Levanta orgulloso frente al río el surí para que pueda soñar. No, el Parador Surí, bueno, viene con un montón de actividades, con un montón de momentos especiales para vivir, y qué mejor que conversar con Alejandro Solís, con el Topo. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está el tiempo por ahí? Para empezar, sí. Bueno, cuando estaba sonando el teléfono, sí, el sol estaba tapado por una nube, y en este momento estamos acá bajo sol, sentados en el escenario Aníbal Sampaio. Más cambiante no puede ser. Sí. Tremendo. Y con alerta amarilla, que está diciendo ahora el Inumet, ¿no? Ah, no estábamos al tanto. Sí, alerta hasta las 11 de la mañana, alerta amarilla casi todo el país. Está, pero ustedes saben que debe ser casi todo el país, porque acá Quillú, sí, tiene microclima. Seguro. Y no siempre se cumplen los pronósticos, más bien en general tenemos no tenemos los pronósticos porque no lo sabemos, pero tenemos nuestro propio clima acá, se ha estudiado, eso también es algo que se genera a partir de las barrancas, las grandes barrancas, claro, extensas que hay acá en Quillú, que muchas veces pues estamos no más que a 50 kilómetros de distancia de Montevideo, claro, pero y a 15 kilómetros de la ciudad de Libertad, sin embargo, muchas veces puede estar diluviando en otros lados y por acá estamos sequitos. Exactamente, además bueno, lo que te decía Ángeles, justo estábamos mirando justamente el informe del tiempo hace un rato y bueno, había cambiado y también estaba esa zona afectada, pero bueno, esperemos que siga el tiempo así, porque se vienen la verdad que muy lindas cosas para el Surí. Contanos qué se viene a partir, estaba mirando de las próximas horas, digamos. Sí, bueno, aquí estamos en el complejo de turismo social de Amul. El complejo Parador Sur y camping La Casa del Cura, estamos con varias de las cabañas ocupadas, ahora se ha liberado alguna en estos días de la semana, preparándose para quienes vienen para el fin de semana. Tenemos el camping está lindo, hay casas rodantes, motorhome, campers y obviamente gente acampando en carpas. Hay abundante lugar para recibir gente. Recuerden que el camping La Casa del Cura trabaja sin reservas, o sea que simplemente se puede venir y elegir un lugar libre y acamparse. Y bueno, también el tema de los alojamientos, sí, trabajamos con reservas, que le queremos comentar que justo han surgido una cancelación, por lo que quedan unos pequeños lugares, aquí en la posada del Parador, en el Ñandú Galáctico, hay lugar para, incluso hay un monoambiente para venir hoy, ya si alguien quiere resolver una escapada rápida para el fin de semana, hay otra que queda disponible a partir de mañana, y también una de las cabañitas trillizas a partir de mañana, pero bueno, en general con un muy buen nivel de ocupación, y en el Parador abierto, ya estamos abiertos naturalmente, abrimos todos los días desde la mañana hasta la noche, horario de corrido, con toda elaboración casera, con horno a leña, con especialidades, y siempre vamos incorporando también a la oferta gastronómica alguna novedad cada verano. Y bueno, y este fin de semana, justamente como decís tú, Marcelo, retomamos porque bueno, el clima no ha acompañado los primeros días de enero, sí. El fin de semana pasado había dos actividades muy grandes acá en el balneario, y entonces bueno, retomamos a partir de este fin de semana los eventos, los espectáculos culturales con entrada libre y colaboración al sobre aquí en el escenario Aníbal Sampaio, frente al Parador. En esta oportunidad, para mañana, vamos a tener el gran gusto de recibir por primera vez al dúo Rica Gama. Qué bueno. Van, van a estar presentándose aquí en el escenario a partir de las 19 horas una propuesta. Yo no sé si han tenido alguna vez en este año la posibilidad de hablar con ellos allí en la radio, pero bueno, dos compañeros que con gran trayectoria, uno con de ellos, de lo que conocemos nosotros, por lo menos, que viene del palo del rock and roll, el otro más del palo de la murga, y bueno, tienen ese dúo Ricagama que bueno, fusiona la música popular, la murga, el rock and roll, hacen versiones, hacen canciones de ellos, así que estamos aprontando todo aquí para tener su presentación por primera vez aquí en Quillú, en el escenario Nivel Sampaio, mañana sábado 25 a partir de las 19 horas. Y después, Alejandro, también estábamos mirando, aparte de Ricagama mañana, entonces, muy bueno, sigan, ¿no? Porque creo que después se salta al 1 de febrero, ¿puede ser? Sí, la propuesta es al menos un espectáculo por fin de semana. Uh-huh. Este sábado, bueno, arrancamos con Ricagama, y ya para el sábado siguiente, quizá el mayor despliegue que hacemos cada verano, que vamos a vestir acá el escenario a nivel Sampaio como tablado de carnaval para recibir la propuesta de Más Carnaval, el carnaval que coorganiza o que impulsa el sindicato de carnavaleros, SUCAU, en distintos barrios y en distintos departamentos, un carnaval volviendo a la esencia del carnaval, sin competencia, sin demasiado dinero de por medio, sin limitantes en cuanto al tiempo, los estilos o la cantidad de integrantes, sino que son propuestas artísticas variadas de todo tipo, que bueno, se va armando un tablado gratuito, popular y solidario para la gente, que ya es el cuarto año que desde la MULP se participó desde el primer año, cuando estaba los pioneros José Artigas en Montevideo, y luego continuamos con este tablado aquí en la parte de turismo social en Quillú. La verdad que es espectacular para venir a un tablado aquí. Vienen propuestas de todo tipo, vienen murgas, vienen músicos solistas, vienen grupos con distintos instrumentos y propuestas raras, digamos, poco convencionales, para ver, claro, mucho más aquí en Quillú. Y además este año extendemos esta coorganización que hacemos entre Más Carnaval y nuestro complejo, lo extendemos para hacerlo en el marco de los festejos de los 70 años de Quillú, porque ahora en el mes de marzo se cumplen 70 años de, bueno, cuando fue el lanzamiento de la venta y promoción de los primeros terrenos aquí en Quillú, en la ciudad de San José de Mayo, y se ha formado una comisión de festejos integrada, bueno, por vecinos de aquí de Quillú, y bueno, junto con la intendencia y el municipio, pero con ciertos apoyos, pero fundamentalmente a partir de esta comisión de festejos, que además tiene subcomisiones para toda la parte de ciencia, para la parte cultural, para la parte histórica del balneario, en fin, están programadas muchas actividades durante el verano y para culminar en marzo. Y bueno, en ese marco, el tablado Más Carnaval aquí en el Parador Suri también va a ir de la mano de y enmarcado en los festejos de los 70 años, ya que además, bueno, esto ya se ha convertido en parte de la historia de estos 70 años de Quillú, por lo menos de los últimos 4 años. Claro, que además, Topo, pensando, uno dice 70 años, ¿no? Y nosotros conocemos al Quillú hace ya unos cuantos años, los que no éramos de la zona, conocemos de hace unos cuantos años. Y todo lo que ha crecido en el último tiempo se ha convertido en un punto así de referencia cuando se habla de turismo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, aquí mucho a partir del trabajo, bueno, también de nuestra asociación aquí, pero y de mucha gente oriunda de aquí o que se ha venido a establecer, se va desarrollando y promocionando, se ha vuelto un punto de mucho interés turístico. Nosotros lo notamos porque al tener camping, alojamiento, bueno, nos toca hablar con cada una de las personas que se comunica y la verdad que es impresionante, además bien ya desde de todos lados del país y del exterior se comunican, pensando en directo en venir para aquí, o sea que bueno, es un desarrollo que está teniendo este balneario que esperemos también que se vaya acompañando de del interés que pongan las autoridades, ¿no? En ayudar que haya mejores condiciones para seguirlo desarrollando. Pero bueno, nosotros aquí, además de todo el trabajo que hacemos, de ofrecer una posibilidad de unas vacaciones para la familia trabajadora que sean dignas, que estén en cuenta al lado del río, con una buena atención, con cuidado de las cosas, en un ambiente muy familiar y agradable, muy agreste también, también una propuesta gastronómica que está accesible y variada. También hemos sumado en los últimos años esta propuesta del acceso a la cultura de forma gratuita, sí, trayendo distintas propuestas que bueno, no se ven incluso en muchas veces en otros lados de donde vienen los veraneantes, pero y ni que hablar la gente que está establecida aquí, radicada aquí. Muy bien. Un escape, una salida. Bueno, seguimos conversando con Alejandro Llorit, con el topo de todo lo que hay en el Parador Suri, que la verdad, aparte, bueno, la parte gastronómica, como recién él hacía mención, toda la parte cultural. Mañana, recuerden, 7 de la tarde, dúo Ricagama también está para el 1 de febrero, el sábado, esta actuación, esta participación de los artistas de Más Carnaval. Alejandro, ¿hay algo más? Sin ser el 1 de febrero, nos estamos por ahí para la primera, el otro fin de semana, el segundo fin de semana de febrero, ¿también hay algo confirmado? Sí, Marcelo, ya está confirmado la visita del dúo Muscarelli Rodríguez para el viernes 7, un espectáculo de primer nivel que tuvimos ya el gusto de tenerlos aquí en el escenario en una semana de turismo hace ya como 2 o 3 años, 3 años quizá. Y bueno, teníamos muchas ganas de recibirlos nuevamente y van a estar, ya se ha confirmado, el viernes 7 de febrero, a partir de las 20 horas, van a estar visitándonos por acá. También les comentamos que, bueno, tenemos ya fijo el puesto de artesanías locales con artesanías y recuerdos de Quillú. Ahora sí, con su puesto, digamos, que parte de la fachada del parador, así que quienes ya han venido capaz que conocen esa propuesta, pero ahora ya estrenando un puesto fijo aquí en el parador. También les contamos que ¿a puesto fijo bueno, tienen ahora? Sí, mirá qué bien. Sí, mirá qué bien. Sí, acá nada es estático, Ángeles. Por más de que hayan venido durante 15 años todos, exacto, los años y todavía no han venido este año, hay cosas ya que no conocen aquí. Claro, claro. Tenemos que ir. Y bueno, hablando de la venida de distintos compañeros, les contamos que aquí estamos con un gran equipo trabajando en la temporada. Muchos compañeros nuevos, digamos, nuevos en el sentido de las tareas que están desempeñando aquí. Tenemos bueno, ya conocidos como Florismán y José María, pero con el padrino, con Matilde, bueno, Susana Leonel con el puesto de las artesanías, pero también saber que está Tadelia aquí con nosotros, está Martín, han estado Martín y Agustina. ¿Cómo bueno, vienen los de Paysandú, Vienen que todo este trabajo es un trabajo militante. Y bueno, también aprovechar porque para todos estos fines de semana de eventos y demás, se nos recrudece o nos aumentan las tareas y se nos recrudece el trabajo. Así que también apelamos a que compañeros puedan comunicarse con nosotros y venir a colaborar, que precisamos la colaboración de todos para sacar adelante estas propuestas. Acá nos están preguntando por las cabañas. ¿Qué disponibilidad Marta, también, hay? Bueno, como les contaba, a partir de, en general, los fines de semana, siempre son los que están más más reservados, aunque siempre hay reservas para, bueno, a lo largo de la temporada para todos los días, pero para este fin de semana en particular hay dos lugares aquí en la posada, el parador del Ñandú Galáctico, alojamiento sencillo para cuatro personas, al ladito del parador, a metros de la playa. Si quieren, por ejemplo, venir estar aquí para aprovechar una estadía y ver el espectáculo de Rica Gama, hay lugar para venir ya desde hoy a uno de los Ñandú, como le llamamos, y otro a partir de mañana. Y también hay una de las cabañitas trillizas, también para cuatro personas, que están más cerca del otro sector de nuestro complejo, donde está el camping La Casa del Cura. Y después, bueno, recuerden, además de estas opciones que les manejamos, que son alojamientos sencillos para cuatro personas, tanto los Ñandú como las trillizas, están las perlas, que bueno, por algo le llamamos así, las perlas del oeste. Son alojamientos para tres personas más completos, con aire acondicionado y televisión por cable, un poco más amplios, con dormitorio definido, bueno, que a partir del lunes ya hay disponibilidad, y una de ellas que todavía está disponible para el próximo fin de semana, que tenemos el carnaval. Después está la cabaña de Mari, que es la más codiciada por las posibilidades que da de alojamiento y por el precio que tiene. Es una cabaña de playa que tiene capacidad hasta para 8 personas, que bueno, a partir de los primeros días de febrero ya hay algunos días libres, entre el 3 y el 9, y después, bueno, a lo largo de febrero. Pero bueno, en febrero todavía hay bastante disponibilidad y algún lugar también para el fin de semana próximo, que tenemos el carnaval. Les mencionamos los tres próximos fines de semana, sí, y espectáculos que tenemos, ¿no? Este sábado con Rica Gama, el sábado siguiente, 1 de febrero, con el tablado de Más Carnaval, y el viernes 7 con el dúo Muscarelli Rodríguez. Pero vamos a tener espectáculos todos los fines de semana. Y bueno, en este verano, que además agarra el primer fin de semana o los primeros días de marzo, los feriados de carnaval, sí. Así que el verano se nos extiende hasta el verano de temporada, digamos, sí. Se nos extiende hasta los primeros días de marzo, y bueno, incluso luego semana de turismo, son buenas. Es buena oportunidad para ya ir interiorizándose de las distintas opciones que tenemos, los precios que son, tratamos de que sean lo más accesibles posible. Recuerden que reservamos con anticipación, mínimo para 3 noches, da la posibilidad quien pueda tener unos días para descansar aquí cerquita, bueno, pueda visitar nuestro complejo y aprovechar los alojamientos, todo el entorno natural que hay aquí, la playa, ni que hablar, y bueno, y la propuesta del Parador Suri. Alejandro, siempre es bueno recordar bien la ubicación del Parador, obviamente del camping, de todo. ¿Algún teléfono para aquellos que están escuchando que se quieran comunicar, hacer alguna consulta? Y recordar, obviamente, que está en las redes sociales con fotos, con información de todo lo del Parador. Pero recordarnos bien la ubicación y algún teléfono. Bien, sí, redes sociales nos encuentran así de simple como Parador Suri en Facebook e Instagram. Nosotros estamos en el balneario Quillú, departamento de San José, particularmente en la zona que se conoce como Ordeig, que es el extremo este de Quillú. Quillú tiene unos 7 kilómetros de extensión en la costa. Nosotros estamos en la parte más cerca de Montevideo, a la altura del kilómetro 51, donde quizás es la entrada menos conocida, pero bueno, mismo desde la Ciudad de Libertad se viene directo por el Camino Mauricio, y cuando termina el Camino Mauricio y llega al balneario, enseguidita, mano izquierda, está la zona de Ordeig. Primero se encuentran con el parador, con el camping, perdón, la Casa del Cura, y siguiendo 2 cuadras más después del camping, llegando a la plaza de vecinos aquí de Ordeig, se baja hasta la playa mismo, que estamos al lado de la playa. No hay forma de no ubicarlo, porque está el parador, el escenario a nivel Sampayo, y al lado las dunas con la playa. Muy bien. Y bueno, le proponemos que la comunicación con nosotros, sí, porque bueno, si bien toda la cercanía que tenemos, tan fácil de llegar en vehículo, en una hora, quienes ya conocen el camino, hasta quizás en menos, se llega aquí a Quillú, para venir en ómnibus, depende de dónde vengan, pero si vienen desde el este, desde Montevideo, el este de respecto a nosotros, ¿no? Uh-huh. Tienen que venir hasta la Ciudad de Libertad en ómnibus, y después hay una compañía local, Comar se llama, que es la que los trae, por ejemplo, de Libertad a Quillú. Si vienen del norte o del oeste, vienen hasta San José de Mayo, que allí también sale Comar con destino a Quillú. Y para comunicarse con nosotros, si bien estamos muy cerca, por ejemplo, de Montevideo, de Libertad y demás, sabrán los que han intentado que el tema de la señal es medio complicada, sobre todo, no es que estemos incomunicados, pero sobre todo nosotros que estamos desempeñando todo el día tareas en el parador, dentro del parador, no tenemos señal del celular. Entonces, les proponemos comunicarse por WhatsApp, tanto llamadas como mensajes, al 099-120064, o comunicarse al teléfono fijo que tenemos aquí, 4345-7698. Perfecto, perfecto. Bueno, Topo, comunicándose por WhatsApp, siempre les podemos, bueno, por más que estemos ocupados, apenas nos liberamos, claro, nos encontramos con su mensaje y respondemos a todos. Y no, que por WhatsApp tenemos el catálogo nuestro, que es muy muy fácil, porque tenemos, como les mencionábamos, tantas opciones distintas de alojamientos, por ejemplo, bueno, de variedad en el parador y de espectáculos, en el camping también, toda la información del camping, y eso que a veces contarlo por teléfono, son tantas variantes que tenemos para ofrecer que a veces después uno se marea con tanta información. Entonces tenemos esto que es muy amigable del catálogo de WhatsApp, que cada opción de la que podamos hablar se la podemos mandar muy fácilmente para ver fotos y con un detalle por escrito de toda la información que necesitan saber. Muy bien. Topo, por supuesto, como todos los veranos, estamos en contacto permanente. Cualquier novedad, cualquier cosa, nos pegás el grito y acá estamos nosotros. Y a la audiencia, que no se pierda esta posibilidad. El que tiene auto ya sabe que va a llegar rapidito, no sé qué, pero el que va en ómnibus también, están publicados por todos lados los horarios para poder llegar en ómnibus, que ayuda además a ir bajando las revoluciones, viste que uno va como que estuviera acá, así, y después que llegás empezás a bajar y a tranquilizarte un poquito, sí, ¿no? A centrarte un poquito. El ómnibus ayuda además, para eso también. Sí, además siempre se habla de que, bueno, que la temporada aquí son los primeros 10 días, los primeros 15 días de enero, que bueno, ¿no? Así está la desesperación. Este año el clima incluso está ayudando a que la propuesta que se va estableciendo el verano, en el correr del verano, el comienzo de enero justamente no fue el más auspicioso para veranear. Obviamente que el verano es verano, y se ha estado medio macañado hace algunas semanas atrás, porque cada vez se va firmando mejor y es buena oportunidad para venir entonces en lo que queda de enero y el próximo mes de febrero. Así que no pierdan la oportunidad. Sí. Ah, sí. Ya estamos acá solo una vez nos ocurrió, yo ahora no recuerdo si fue el verano pasado o el anterior, porque bueno, gente para todos los gustos, que nos encaró una persona, una señora que estaba hospedada, estaba acampada en el camping y vino muy molesta. Nosotros siempre recibimos todos los comentarios de la gente para poder resolver lo que sea necesario y que tengan una buena estadía. En general, todo el mundo se va muy contento y feliz y con ganas de volver, por eso tanta demanda que tenemos aquí. Pero bueno, como siempre hay gente para todo, creo que fue el verano pasado, una persona nos reclamó que de mañana se despertaba con el cantar de los pájaros. Había que bajar. A ver, ¿qué podíamos hacer, claro, al respecto? También. Así que, bueno, para quien sea una molestia eso, pero en general la gente disfruta de eso, así que les proponemos que vengan a vivir esta experiencia. Gracias, Topo, hasta la próxima. Saludos por allí. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y los esperamos. Chao, chao, chao. Un silencio que conmueve, atraviesa la ciudad.